Bienvenidos al décimo programa de Conversaciones al Burger. Hoy tenemos especial Navidad para cerrar la temporada y ya hasta febrero o marzo que volvamos, si volvemos. Y pues vamos a ir directamente a presentar a la gente. Hoy tenemos con nosotros a Saku. Hola. A Cáncer, que ha vuelto. Vengo a joder el programa. Como siempre. A Suatara. Me pone la Navidad. Tenemos un vagabundo aquí que dice ser Munra, pero que no va a hablar. Y yo soy Joey. Recordar que tenemos Twitter y que tenemos página web y que tenemos SAS y que tenemos muchas mierdas. El caso es que vamos directamente a los temas. Y bueno, el primer tema de los que tengo aquí es lotería. Que quien quiera hablar primero de ello. ¡No me ha tocado una mierda! Yo quería aquí, ahora con la música de la lotería, del anuncio nuevo. No, de nuevo. Ese es el antiguo. ¡No invoques a Satanás! Decir que los españoles este año hemos aprendido que lo importante en la Navidad con la lotería es compartir. Así que Joey, a ti que te ha tocado, porque a los demás ni una puta pedrea. A ver, a ti normal que no te toques si no juegas. Sí, joder, pero mi abuela sí, tampoco la toca ni un reintegro. O sea que... Pues os jodéis. Que a mí me ha tocado, joderos. Oye, a mí también me ha tocado. Fuera de mi puta casa. No, pero a mí no me ha tocado el gordo, a mí me ha tocado el quinto. A mí me ha tocado el gordo, pero eso es más por la homosexualidad. Ah, vale. Bueno, ahí te dejamos con tu gordo. El caso es que el tema era, no nos ha tocado la lotería, pero como a mí sí me ha tocado, pues este tema como que pierde un poco de... Joey, que te he dicho que te vayas de mi puta casa. Creo que no lo has entendido. Igual con una indirecta, váyase vuesa merced a tomar por culo. Vale, pero me llevo el podcast conmigo. Es que tiene gracia que le haya tocado al que más dinero tiene. O sea, es que tiene cojones en la vida. Claro, porque Fnatic no está, creo, al que más dinero tiene de antes que yo. Mentira, estás forrado y lo sabes. Si vives en un plato de televisión. Lo sé, por eso no os invito nunca. El caso es que nos vamos con el siguiente tema, que son villancicos. ¿Por qué tenemos que hablar de villancicos? Yo es que creo que los villancicos realmente son una forma de amargarle la Navidad a la gente. O sea, porque yo no llego a entender el concepto de los villancicos. O sea, para los niños a lo mejor está bien, pero ya siendo adulto, o sea, oyes eso y joder, son malos, son repetitivos y no tienen sentido. Vaya espíritu de la Navidad. No, lo único que sí que lo veo bien es el aguinaldo. Cantando los villancicos. ¿Te jode? Claro, el marica se pone... Para que te den dinero, ¿no? Tú eres el que viene a mi casa para que te den dinero. Pues os cierro la puerta. ¿Vosotros pedíais el aguinaldo? No. ¿No? ¿Ninguno? No. Porque somos personas decentes, no pobres tarrapacheros. Ya, pues yo me sacaba 30 euros por Navidad. Yo le hice un año, pero me dijeron que legalmente era atraco a mano armada. Yo es que una vez en casa con mis tíos... Pues maté a un niño entonces... Sí, lo rico. Estaban mis tíos ya un poco subiditos de tono, un poco cocidos con el vino. Entonces empezaron a decirnos a todos los primos míos que... Fuera de casa, os vamos a desheredar, empezar a ganaros el pan... Fuisteis un condón pinchado... Cosas que te dice la familia con amor. Algo así ha salido en la cena de esta Navidad, ¿eh? No es broma. Venga, poneros de mayor a menor los deseados y los no. Es que salió una coña de eso, porque mi prima no era deseada. Es pero más, bueno, la desheredaron en ese mismo instante. La semana que viene en el podcast, los reyes en la familia de Saúl. Pero bueno, y entonces, quien estaban pues eso, ya un poco para arriba, un poco subidillos de tono, y empezaron a decirnos que si queríamos cantar los villancicos para el aguinaldo. Venga, os damos 5 euros. Mis primos, eso es pues, prostitución infantil. Mis primos se rajaron y empezaron a cantar. Y unos nos mantuvimos. Venga, lo subimos, 10 euros. Y ya todos menos yo. Y mis tíos, venga, cante, que cante, que cante. Yo, que dé no. El cante, que dé el cante, que tú oías mal. Y entonces ya empezaron, venga, 20 euros, 30 euros. Y al final dijeron, 50. Me cogí, me subí a la silla, ante Andán de la Mariborera, ya hace que la noche fuera. Vale, 50 euros, la toman por culo. Ya no sabemos que a Saku el culo se lo compran por 50 euros. Y luego dice que no tiene dinero, se va prostituyendo por ahí. Hostia, eso sí, me compré unos regalos de Navidad, César, vamos, de puta madre. la vagina llamada Nami. El caso es que Cáncer, que no habla nunca, que quería decir no sé qué villancicos. Bueno, solo recordar las típicas canciones navideñas, no sé, de Frank Sinatra, Luis Astro, aunque sea... Aunque esas son típicas. ¿Son típicas? No son típicas. Son típicas. Serán ¿verdad? Típicas en tu país. Si vives en Oklahoma y tu tía se llama Mary y tiene un corderito, quizás. Pero son aquí... típicas de Navidad. No son típicas de Navidad. Típicas de Navidad es la Marimorena, por ¿qué ejemplo. ¿Qué otros los peces en el río. ¿Qué cantantes la polla rellena? Esa, bueno, esa es típica en casa de Suatara. Dejadme con mi prostituto. A ver, es una canción muy bonita sobre pavos y pollos y aves de corral, ¿vale? O sea, que no subestiméis la magia de la polla rellena en Navidad. No digo que no, pero... Debería haber polla rellena todo el año. Pero si hace solo en Navidad. A mí me parece un plato exquisito. Bueno, viendo por dónde van los derroteros, voy a cambiar de tema. ¿Tienes algo en contra de la polla rellena? De la mía, no. Vale, nos vamos al siguiente tema. No, espera. ¿Qué? Yo le critico a Cáncer porque dice que... ¿quién has dicho? ¿Qué cantantes has dicho que eran? Sinatra. ¿Tú a Frank Sinatra le has tocado alguna vez con la puta zambomba? ¿Con qué coño va a ser de Navidad? Se ha tocado mucho la zambomba, pero no con Frank Sinatra, ¿no? Exacto, ahí escuchando las canciones de Frank Sinatra. Ponías un vestido bonito a tu mano. Estamos edición, pero bueno, vale. Vale, ahora sí, nos vamos con otro tema. ¿Qué ha pasado? El poltergeist. Cáncer, deja de tutearnos. Joder, los delicios. Tenemos el siguiente tema: decoración navideña. Bueno, empezamos con si sois más de árbol o sois más de Belén. Yo más de Belén. Mira el católico, hijo de puta. Yo era de mi puta casa. Yo era más de Belén, pero ya hace años que no lo pongo, pero me gustaba más montar el Belén que montar el árbol. Es que nosotros nunca éramos sencillos. Nunca hemos tenido árbol, nosotros. ¿Os parecía una matanza eso de cortar un árbol? Claro, o sea, a ver, los pobres árboles sufriendo. O sea, vale que su objetivo en la vida sea estar dentro de las casas de los niños, pero no está bien. ¿Y nunca pensaste uno de plástico? Su familia descubrió el plástico en los años 80. ¡Ah, mira, funciona! Hablando del tema ese de plástico, yo tenía un árbol de plástico. Y yo lo tengo. Espera. Yo lo tenía porque se deshojó. No me preguntes cómo se deshoja un árbol de plástico. Tus padres te engañaron. Tus padres no te querían. Pero se deshojó. Yo soy de más de Belén. Además, siempre está la típica riña rancia entre los padres y los hijos de yo quiero meter al Action Man como rey mago y tu madre quiere poner las figuritas de tu abuela que llevan 50 años poniéndose y se van a seguir poniendo porque es tradición sanguínea. Eso me recuerda que en mi casa había dos belenes, el que montaba mi padre y el que montaba yo en mi cuarto. Y una vez monté uno en mi cuarto en el que de niño Jesús hacía un muñeco de estos que era una especie medio tiburón, medio hombre. Ah, los estrisas. Esos, pero yo tenía uno y lo puse de niño Jesús. Fue el mejor Belén de la historia. Nuestros Belénes son una puta mierda. En mi casa también teníamos los que hacían mis padres y luego el que hacía yo, que era con todas figuras de Disney, de los Stitchers, de superhéroes. O sea, metía todo un Belén. ¿Cómo has dicho los Stitchers? O algo así era, ¿no? Eran los tiburones. Sí, ¿sabes? Luego lo buscamos en Google y creí una... ¿No? Un poco sí. Más era así. Street Shark, no Shark, de Terra, de ciencia, por favor. Bueno, pero es eso, o sea, nosotros poníamos mi hermano y yo el Belén así. Lo que pasa es que ya llevamos un par de años que no le ponemos, pero vamos, era una pasada. O sea, ponerle todas las figuritas esas al tío Gilito llevándole los regalos al niño Jesús. Estaba genial. A mí no me ganas. Yo de Estrella de Navidad tenía el Halcón Milenario. Oh, Dios, eso ya no me puede. Ya es pasarse. Sí, pero bueno. Bueno, entonces son... ¿no hay nadie aquí que sea de árbol? Yo lo pongo. Cáncer y Suatara. Pero se me deshojó. Ya, bueno, sí, tu historia triste. Suatara, ¿tú quieres contarnos tu historia con tu árbol de Navidad? Pues lleva el árbol en la familia... Es un hijo más. Lleva ahí... Era el deseado y yo no. Ya bueno, yo toda la vida he puesto árbol y Belén hasta que me mudé de casa con 12 años y dejamos de poner Belén. Entonces... Es que como es rico, heredó, él se muda... No, pero el caso es que en mi casa está puesta la PlayStation y al lado están las cajas con las figuritas del Belén. Entonces, pues, a mí siempre me dan ganas de ya días ponerlo, pero luego me da pereza porque no has llegado nunca muy borracho y has intentado defender al niño Jesús para jugarte o un FIFA o... No, he intentado defender al tío que está cagando en mitad de... y se ilumina la caca y eso. Madre mía, que los ricos estáis fatal. En fin, más de, ¿qué más? ¿Podéis algo más de decoración aparte del árbol de Belén vosotros? Porque habéis visto mi casa por fuera que hay mucha decoración. Sí, yo he dicho que tu cirio pene es enorme. Porque yo no sé qué piensan de nosotros los chinos. Un día me dio por pasar por un chino en un polígono que hay por aquí y viendo, digo, a ver qué tienen estos de decoración que me hacen falta cosas, porque yo también me mudé hace poco. Y tenemos que poner cosas. Es que Montreal también es rico, es que estoy rodeado de ricos. Y a ti te falta dinero. ¿Por qué será? Lo veremos en el próximo podcast. Tal vez porque no cobras. Quizás. Y bueno, entré en los chinos y me quedé acojonadísimo. Tenían árboles de estos, los típicos, ¿no? De plástico, de medio metro, metro y metro y medio, ¿vale? De alguno de 2 metros. Pero, ¿cuál fue mi cara de entre sorpresa y asco al ver que tenían árboles de color rojo fucsia, naranja butano, amarillo limón? Soy muy fan del naranja butano, ¿eh? Ese es el equidero, los del PP, ¿no? Pero es que luego los he visto ponerlos, que te los pone como si nada, y digo, ¿dónde está yendo este país? Por favor. No sé, nosotros así que el año pasado, como mi madre pues la dio por que la cena fuera de un país distinto, pues dijo, pues pedimos comida china. Y entonces puso de decoración una bola de esas que se ponen en las luces, ¿no? De estas ahí para que tapen la bombilla, roja. Yo creo que desde fuera se habían de creer que era un prostíbulo en mi casa. Algunos llamaron por la noche a ver qué cuánto costaba. O sea, tu madre la gusta en algunas navidades explotar a los chinos en horario comercial y luego que parezca un lugar de mala muerte, sí, tu propia casa, ¿no? No, no, es que... Un estudio de revelación de fotos. De fuera, qué sensación daba, o sea, es que de verdad. Luego pondría música de jazz y dentro de 4 meses tendrás un hermanito. ¡Oh, Dios! ¿Y en vuestra casa o en casa de vuestros abuelos no llenan la casa el espumillón, se llama? Sí. No, por todas partes. Sí. Que da igual lo que sea, le pones espumillones navideño ya. Yo, en las casas de mis tías, que son más pijas, tienen puestos como tiras de tela decorada, ¿vale? Pero sí que he visto todavía el espumillón por ahí, que es un poquito triste también. Además da un poquito de cosa, porque cuando eres pequeño te da como, ¡ah, qué guay, qué suave, no sé qué! Y cuando eres mayor lo miras con desprecio. Ya, como ya no me amas, ya no me quieres. Yo tengo otras cosas que hacen lo que haces tú. Acariciarte y eso. Su mano derecha. Por ejemplo. En fin, bueno, ahora pues. Nos queda que tú lo hacías hasta con los pies, pues, hace 5 minutos. ¿Cómo sois los ricos, madre mía? Bueno, vamos a otro tema que es comidas y cenas navideñas. Oh, the weather outside is frightful. La cena, que es Nochebuena y Nochevieja, y la comida, que es Navidad y Año Nuevo, por lo menos en mi casa. ¿Qué sentido tiene Nochebuena? Porque es cuando nació Jesús. ¿Y la Navidad? Porque celebras que ya ha nacido. Claro. Es decir, Nochebuena está celebrando que está de parto. Y claro. En Navidad está celebrando que ha nacido y no está muerto. En Nochebuena tú celebras los dolores de María al parir sin epidural. Y por la mañana tú celebras que todo se llevará a cabo sin ningún especialista en un pesebre lleno de animales. Vale, bien, bien. O sea, celebramos las contracciones. Vale, puta madre. Mira de otra manera. En Nochebuena celebramos que está trabajando Papá Noel. Y en Navidad estamos celebrando que ya ha venido y nos estamos cagando en su puta madre que nos ha traído lo que queríamos. Además, de hecho, lo que dices, las contracciones, si la Biblia hubiera sido más tácita, tendríamos también, las 20 uvas en Nochebuena, una por contracción. ¿Sabes? Dijeron, no, es que con el reloj de la puesta del sol solo podemos cuadrar una noche del año. Claro, pero porque no pensaron, mire, en vez de una por segundo sería uno cada 4 minutos, luego uno cada 3, uno cada 2, uno cada 1. Ahora todo el rato, hasta que te reviente la boca. Y te vas con Jesús. Notas que te reviente la boca y dices, ahí ha nacido. Cuando mueres, te vas con Jesús y vas al reino de los cielos. Ahí estoy de acuerdo, sobre todo cuando te pone tu abuela las típicas uvas meloneras. De Cantalupo, chaval. De Cantalupo, exactamente. Hostia, qué uvas. Dan para comer al cuerno de África durante 3 meses. Pero con una sola come todo el cuerno. Sí. Esa yo la voy partiendo en cachitos porque no hay manera de meterse en la boca. O sea, que tú debes comerte 12 uvas en Nochevieja, mal, ¿no? El año pasado intenté. Y todavía estás digiriéndolas. Todavía sigo. Yo no sé qué pensar muy bien cuando veo a mis primas comerse las 12 uvas de Cantalupo sin ningún problema. Yo ahí dudo un poquito de su inocencia personal. Hombre, dependiendo de la edad. Sí, pues no es ser machista ni nada, pero también. No, a todas. O sea, hasta las octogenarias. Bueno. Tío, por Dios. Qué imagen. Y eso que no ibas a hablar, Munro, y no callas, ¿eh? Me habéis vestido de vagabundo y tengo frío, ¿eh? Tengo una navaja. Más cosas. Bueno, vosotros seréis que sois más en la cena. De cordero, cochinillo, pavo. Yo este año hemos probado hacer una cosa. Mi madre hizo Nochebuena codillo. En Navidad hizo mi tío codillo. Y al día siguiente nos tomamos las sobras del codillo. Ya vamos hasta los huevos. Eso lo llevamos haciendo, eso lo hacemos en mi familia todos los años. Comemos cordero y luego estamos toda la semana comiendo las sobras del cordero. Joder. Pero son las mejores comidas del año, porque ya sabes lo que te toca y sabes que te gusta. Yo soy más de pelearme por los entrantes buenos. Es decir, hoy por ejemplo he tenido una comida nueva de Navidad, porque era un cumpleaños que coincide ahora, pero igual, nos han puesto entrantes. Llegas a la mesa, te sientas y tienes a la derecha jamón de jabugo recién cortado, todavía que estáis supurando su grasilla, su cosa tal. Y a la izquierda tienes unos pinchos de alcachofas, anchoas, aceituna rellena de pimiento. Entonces ahí es cuando tú debates filosóficamente sobre la existencia de Dios y te vas a la derecha como un perro que no ha comido en 3 meses. Nosotros, mi primo trajo un jamón de 300 euros. De esos que te los tienen en palmas ahí, que dice al cerdito, le están curando todo el rato, le ponen los termómetros a ver si va bien o no de temperatura. Y hostia, es que cada vez que te cortaban una rodaja, a ti te daba la sensación de que te estabas comiendo una moneda de 50 céntimos por un cachito. Pero no paraba la gente. O sea, es que está buenísimo. Y estaban detrás de todo el rato. Eso, yo otra cosa, los en las comidas, en las cenas, ¿no os habéis fijado que hay parientes que intentan un poco impresionar a la familia? Pero mira, os voy a servir este vino de 300 euros que he comprado. Solo para esta cena, porque venís vosotros, ¿vale? Para que lo probéis y tal. Que te echan un chorrito y luego es calimocho toda la noche. Pero ya hay... Ah, tal. O mira, he comprado ahora en Navidad sobre todo. Pues me he comprado estas ostras que valen un pastizal, que las pescan en Vigo, gente muy loca, de manicomios, y las he traído y tomad para que las probéis y tal. Y yo me he sentido mal muchas noches comiéndome las cenas de Navidad diciendo, hostia, la pasta que me estoy metiendo yo aquí, sí, para acabar donde va a terminar. Es que parece que te estás comiendo hasta los propios billetes. Resumes un poco. Y dices, bueno, casi déjalo ahí, alguna foto y ponlo en una repisa para que se vea, la ostra de 100 euros que las compras, hijo de puta. El mal trago me estás haciendo pasar, me he puesto panchitos. Pues eso en mi casa no pasa, porque como en mi casa por Nochebuena y Navidad los que lo reunimos, lo estamos viendo todo el año, pues son mis padres, mis hermanas, mis tíos. Como comen ostras todo el año. Y mis abuelos, pues realmente, si es que al final lo que hacemos es juntar, cada uno trae cosas y juntamos y de todo. Pero nada, no comen diamantes. Allá. Eso sí, este año lo que me ha gustado es que justo en el sitio donde me he sentado, casualmente, este año en el río solo tenía las cosas que me gustaban. Es decir, tenía a mi derecha jamón, a mi izquierda chorizo, lomo, sobre todo queso, que es lo que me gusta, de frente paté, y a tomar por culo la ensalada. Y digo, ¿ves? Así sí. No vamos a ganar oyentes veganos contigo como jefe de programa. No sé si lo he dicho alguna vez, pero los veganos son escoria. Ya está. Ya está, a tomar por culo. Oye, que yo he probado el tofu y estuve a esto de arrancarme la lengua. Solo esto, ¿eh? O sea, un respeto para esta gente. Creo que quien haya escuchado el programa anterior sabe lo buena persona que soy y lo que me gustan las ideas de los demás y todo eso. Por eso los veganos son escoria. Igual sí, que todos los que no opinen lo mismo que yo. Por ejemplo, a tu Saku. Sí, estoy acostumbrado, no te preocupes. Bueno, y también, por ejemplo, podemos hablar del turrón. ¿Qué os parece el turrón? A ver, el turrón es el turrón. El blanco sí. Es bueno, digas lo que digas. ¿Cuál? ¿Qué turrón? El de chocolate blanco. Que no existe el chocolate blanco. Mira, el otro día estaba en el Burger King y pedí un McFlurry. Y me dijo, ¿lo quiere con chocolate blanco o con chocolate negro? Me dieron unas ganas de gritarle, ¡no existe el chocolate blanco! Es leche, no es chocolate, no existe el chocolate blanco. No sabe a chocolate. No sabe a chocolate, sabe a mierda. Tú sí que sabes. Eso no es chocolate. Y cualquiera que diga que chocolate también es escoria. El chocolate blanco no es chocolate. Fuera de mi casa. Vale, o sea que entre quitando los veganos y quitando los que les gusta el chocolate blanco, ya se nos van a quedar como... Dos oyentes, sí. ¡Buah! ¡Hola, pareja! Pues esa gente que me está escuchando es gente que merece la pena. Esa persona. Son loleros. Joey, no te engañes. Hay gente, pues si son loleros tampoco me gustan. ¡Fuera de aquí! Vale. ¡Escoria! Eres el único director que no le gusta a su público. No soy director, el director es Saku. Yo soy solo presentador. Eres el jodido de Obasi. A partir de ahora estamos hablando para la pared. Turrones. Yo odio. El de crema catalana me parece un invento malísimo, que luego se queda duro y eso puedes... A ver, Tarantino dudó si ponerlo de la hoja de las katanas en Kill Bill, ¿vale? De lo duro que se queda la mierda esa. Yo tengo familia en Cataluña, esto no son prejuicios, pero es que la crema catalana no me gusta nada. Nada, es súper dulce. A mí como turrón no, como postre no, sí. Como postre sí, pero como turrón nada. El turrón de crema catalana es un crimen contra la naturaleza. El turrón duro lo usan en Polonia, lo usan para hacer pladur, el turrón duro. Te iba a decir, el pladur está hecho de turrón duro. ¿Sabes de qué estaba hecho el aro de Sena? De turrón duro estaba hecho. Ahí tenemos los paneles de Ikea. Las pezoneras de Superman son de turrón duro. ¿Sabes lo que te quiero decir? El turrón duro no vale para nada. ¿Habéis visto la película de Mortadelo y Filemón? La nueva no. La que hicieron en carne y hueso. ¿Cuál de las dos? ¿La mala o la muy mala? La mala. La de Javier Fesser, pero con el que ahora está de tendero en Aida. O está de tendero en Aida. Pero es que él sale en las dos, el de tendero en Aida. No, pero cuando sale como actor. Como actor persona. Joder, la primera de Mortadelo y Filemón. A ver, en las dos hace. Aparece el que es el de cachos de. Sí, hay una escena. ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? Escúchame. En la primera película de Mortadelo y Filemón, hay una escena en 13 Ruedas del Percebe que explota una bomba en las alcantarillas y resquebraja los cimientos de la casa y se cae toda la parte frontal del edificio. Y se queda como el cómic. Sí. Exacto, como el cómic. En la tienda del tendero, el tendero coge los trozos de hormigón que se caen del techo y los pone a vender como turrón duro. Pues eso es lo que mi madre trae todos los años, ni de Gijona ni hostia. Ya está. Hay otro clásico. ¿Sabes qué es turrón duro ahora mismo también? La duquesa de Alba ahora mismo. Turrón duro también. Esto no es por nada, pero le vamos a tener que cortar cosas como la otra vez. No más. No vengas llorando, aparte, otro clásico de los turrones es el mazapán. El mazapán no es turrón. Bueno, el mazapán no es turrón, vale, si no el chocolate blanco existe. Lo acepto. En mi casa se puede la bandeja de los turrones, aunque no es turrón, lo acepto. Un crimen de Satanás se apareció un día en las cocinas de un cocinero y le dijo: oye, mira, ¿ves esa fruta escarchada que está ahí? Que no quiere nadie. Pues lo vas a poner y lo vas a vender en forma de turrón. Porque te lo mando yo, tu señor Satanás. ¿A quién se le ocurrió la fruta escarchada? A Ismael, a Hitler. Es así. Vosotros cuando coméis el... Hitler, que era un buen hombre. Cuando coméis el roscón de Reyes, ¿os coméis la fruta escarchada? No, todo. Sí, en todas las familias siempre hay una persona que le gusta, es al que se come todo. Por lo menos en mi casa es mi padre. Y si no es mi padre, es el perro. Es así. Eso y la guinda. La guinda, nadie se la come la guinda. La guinda es pasable, porque es fruta y buena. Pero la fruta escarchada es mal. Eso es... Es el mal. Si tienes fruta y se te ha estropeado, tírala, no la conviertes en fruta escarchada. Es la venganza del diablo por no estar en el evangelio, no salir de la natividad. Dijo, pues venga, yo me meto aquí. ¿Cómo? Me transformo en fruta escarchada. Bueno, dicen los evangelios apócrifos lo dicen. Y aparte de eso, bueno, también está el turrón de Suchar, por ejemplo, que es el que se come todo el mundo. Pero es mentira, es turrón normal que lo hace Suchar. Sí, bueno, pues eso, el turrón de Suchar, que ya este año han comprado mis padres el turrón de Suchar con chocolate negro. En vez de chocolate normal, chocolate negro. Ya no da toda la diferencia, pero oye. ¿Qué os parece el turrón de la Casito? Que yo le he visto alguna. Bueno, esas mezclas comerciales de venga, turrón de tal. Yo de pequeño. Se lo han hecho la Pacurri y algo más. Pero les digo, yo de pequeña sí que lo comía. Es una gilipollez, porque el chocolate y la Casito. Me llenaba antes muchísimo al de fresa y nata. No sé si lo habéis probado alguna vez. Turrón de fresa y nata, no. Es blanco por un lado, rosa por el otro. Ah, sí. No. Yo a ese me hinchaba antes, ahora ya no tanto. ¿Qué opináis de las bolitas de coco? A mí me apasionan. Este año es triste la Navidad porque no tengo. A mí no, a mí nunca me ha gustado. Pero vamos, que si quieres vente a mi casa que nunca se las coge nadie. Yo solo como coco dos veces al año. En verano cuando viene con las fiestas, ese coco que está todo el rato en agua, que tiene más mierda que otra cosa, sí. Pero es coco natural y las bolitas de coco. ¿Sabes lo que opino yo de esas bolitas? ¿De qué? A ver. Actualmente existe en esta época del año un supervillano que cambia las bolitas buenas por las de coco. Bueno, pero es un cabronazo. Pero tú te llamas cáncer por un motivo. aparte que nos puteas en el programa y siempre que vienes hacemos mala audiencia. Ya que no podemos quitarnos más, más audiencia, que le vas a traumatizar. Vamos a meternos con las bolitas de coco. Y bastante tiene ya. Yo no, porque a mí no me gustan las bolitas de coco. Pero bueno, en mi casa se ponen, más que nada porque cuando viene mi tío, es que el turrón que se come, las bolitas de coco. Es decir, él llega y en una esquina que es todo bolitas de coco y se las va comiendo. ¿Y estos que son como a lágrimas? Nadie le gusta el coco. ¿Qué opinas de esto que es como lágrimas así que tiene dentro almendra? Y tiene una crema de almendra dentro. Es que no me acuerdo de sí, sé lo que dices, pero no sí, sé cómo se llama. Yo tampoco, es que. A mí no me llama mucho. Es que a mí el turrón no me gusta casi nada del turrón. A ver, los frutos secos, ¿qué opináis de los higos? No, yo soy alérgico, me molan bastante. Sí, eres alérgico, pero hace poco te comiste frutos secos, ¿no? Porque dijiste un día no me da alergia, otro día sí. Me acabo de cargar la tapa del móvil. ¿Qué? ¡Frutos higos! Gracias por la información. Pero aparte de eso, mirad lo que me olvidé esa gente. La publicaste en tu Twitter personal, que un día te comiste ese por error frutos secos y te dio una alergia. Y al día siguiente te los volviste a comer y sí que te dio una alergia. ¿Qué era? Un fruto seco que no me daba alergia. ¿Almendras? No, almendras me dan, sí. Me pone la garganta. Pues espera que te voy a empezar a tirar, a ver si te empiezas a hinchar. Cada vez que voy a hablar. No, pero es que ahora, por ejemplo, se comen los choros. Ahora. Las nueces. Los higos secos, los higos normales. Sí. Por ejemplo, antes se hacía mucho esto, me lo han contado mis abuelos y tal. Vos sé que se hacía antes en Navidades, que no había cuartos, era te comprabas nueces, misma cantidad de nueces que de higos, más o menos, y el higo lo rellenabas con la nuez. Y eso era el dulce pobre o algo así, que sí, sí que se comía. A mí me gusta bastante. Los orejones, por ejemplo, no le veo la necesidad de que sigan existiendo. Los orejones. Pues eso no los son estas cosas naranjas, ¿no? Es que no sé de qué es, pero es rollo a la pasa, ¿vale? Sí. Es como una fruta también que se ha secado, pero es naranja. Las pasas de por sí son asquerosas, creo. A mí una pasa, vale, pero yo me tomo dos y ya me he empalado. El rabo de pasa dicen que aumenta la memoria. No soy tanta gente que come rabo. Sí, se come. Pero a veces no se te pasa, ¿no? Y también me pasa. Vale, ya me he perdido. Bueno, te dejamos ya aquí el tema turrones. Vamos al siguiente tema, que yo creo que es más importante, que son los regalos. Oh. ¿Vosotros, vale. ¿Vosotros cambiáis los regalos o tenéis alma? Yo no los cambio. Me parece bien. No, pero no. Le exijo que no se me regale ropa. Vale, eso es el problema. Yo le exijo, pero nadie me hace caso. O sea, a ver, yo pienso que los regalos tienen que ser algo que te guste. O sea, claro. Es decir, no, es que necesitas una camiseta. No. Si la necesito, no te preocupes que yo te la pido. O me la compras en rebajas y si queda nada. En enero. Claro. O la gilipollez esta, me acuerdo de pequeño que alguna vez, o sea, siempre dentro de los juguetes y todo eso, caía algún cuaderno y algunos bolígrafos. Que no me traigas. No es necesario. No soy. Dámelo, te he comprado material escolar y ya está. Ni siquiera no. Después de ver Death Note, Hombre, no, venga, si regalan, sí, vale. Si bueno. Te regalan el Death Note auténtico, yo lo acepto. Pero cuando regalo. Es un cuaderno y un boli de Hello no, Kitty, pues entonces no. ¿Tú te imaginas a él escribiendo ahí todo loco con un Hello Kitty? Pues yo no. Oye, pues a lo mejor habría cambiado la historia. Con un boli big cristal naranja. Que escribe fino, ¿no? Escribe fino. No, pero a ver, por ejemplo, no sé qué se va a preguntar. Bueno, sí, si no es mucha indiscreción, ¿qué os han regalado por Navidades? Si os han regalado algo. Yo es que Papá Noel no lo celebro. Vale, tú estás amargado, Santi. Cáncer, ¿a ti qué te han regalado? Debido al cargamento de libros que llevamos a la universidad, es decir, el portátil y poco más. Tú que eres rico. Ha reventado la mochila y la única alternativa era la mochila. No, perdona. Es un regalo de en plan, bueno, te lo voy a regalar por Navidades, pero te hace falta y así no pienso lo que te tengo que traer. No es por nada, regalo pero... triste, como pero es que tú no, yo he visto tu mochila y tu mochila llevaba solo el portátil, la tablet y lo que fuera. No. Tu mochila parece una bomba atómica. También, pero... Tu mochila no era tu mochila, todo era un espacio-tiempo aparte. Todo lo que pudieras encontrar lo metías en la mochila y nada salía. Él, y no era él como el bolsillo de Raymond que no crecía. Esto crece y tiene un límite. Sí. Era el puto Kirby, macho. Era la paja de Faleto, ¿vale? ¿A ti, Suatara? A mí me han regalado un juego de 3DS, el Fantasy. Al final solucionaste lo de Temi. O te has olvidado. O es para más tarde, lo que nos preguntaste. Es para más tarde. Vale. O sea que todavía no lo has solucionado. A mí me han regalado una tarjeta gráfica que al principio tengo nuestras diferencias porque me tocó cambiar la fuente de alimentación, que es una maravilla, me ha permitido fantasear y jugar con juegos maravillosos como Dark Souls. Y ya está, porque no he jugado más. Tengo el Skyrim ahí parado, tengo el Call of Duty que tengo que empezar a hablar mal de él, pero primero jugarle el Battlefield y demás. Me han regalado el mundo de Hielo y Fuego en inglés, pues sí, porque aquí no soy de traducción todavía. Y yo te lo voy a robar yo. Ya lo sé, pues no lo he traído hoy. Y me han mandado, hace 4 días me han mandado una ocarina. Que voy, que quiero empezar a aprender a tocarla ya con la que daré las brasas en los siguientes podcasts. Haré la intro con la ocarina, joder. Me parece bien, pero ya te has cansado de que era lo que intentaste tocar antes. La ahí había muchas. Aparte de la zambomba. Aparte de muchos falos. Era un instrumento con cuerdas. El ukelele. El ukelele. Pero es que la ocarina me parece más sencillo. Ukelele será lo siguiente. Estás todavía con ukelele. Y luego aquí. Pues ya me acabas de tocar ahora mismo, pero bueno. Tienes que aprender a tocarte bien. Sí, pero ahora estás vestido. ¿Y a ti qué te han traído? A mí me han traído solamente una cartera, que necesitaba yo una cartera, pues la que tenía era una mierda, pues me he comprado. ¿Eso es piel de lince? No solo eso, sino que yo mismo despiece al lince. Y no nos lo comimos. Pues eso y unos cuantos juegos para Xbox que me auto he regalado yo. Sí, con el dinero de la. De todos, de los contribuyentes. Ah, y unos cuantos juegos que me compro en Steam también. Contigo, bueno. Montoro, se lo va a pasar. Y por Reyes, a vosotros, ¿qué os va a caer? Que esos suelen ser más. Creo que algo de ropa también. En mi casa son más o menos igualados, el Papá Noel y Reyes. Así que, como mucho, a lo mejor una mochila nueva, por el ateo se está rompiendo. Joder, con la mochila, macho. No, pero eso solo si no la puede coser mi madre. Si la puede coser mi madre, esta se mantiene. Tienes que comprarla, la compré yo. Ya me han regalado la mochila nueva, pero yo la he cosido, la vieja. O sea, pues esta mochila mía me regalaron por Reyes el año pasado, pero que es de mierda, así costó 5 euros o así. Me ha aguantado un año entero y solamente se está deshilachando un poco una de las tiras, así que. Ya, yo llevo con la mía. ¿Ya la tiras? No, por eso digo, si lo puede coser mi madre, me la quedo, que a mí me gusta, me cae el portátil y todo. Y yo llevo con la mía de segunda vez. Yo a mí me han hecho un regalo, no es regalo de Navidad como tal, pero lo podemos contar, que es darme o mandarme ya la que me ha aceptado la beca del ministerio. ¡Cabrón, a mí no me la han concedido! ¡Ah! ¡Hombre, no! Claro, teniendo pozos de petróleo en Canarias, no te jode. Eso no es excusa. Es verdad que no es un regalo, porque no es un regalo tampoco, pero yo sí que lo agradezco bastante. Nos iremos a cenar un día hoy de prostitutas, gracias al dinero de todos. Vale. ¿Qué os parece? Muchachada, votación en el podcast. Noche de prostitutas sí, noche de prostitutas no. Hashtag, podéis votar. Y bueno, hablando de regalos, por ejemplo, ¿hubo un regalo que quisisteis siempre de pequeño y nunca asistieron? Yo, por ejemplo, sí. Yo siempre quise el Scarestric, nunca me lo regalaron, y ahora me alegro porque lo pienso y digo, ese juego tenía que ser un coñazo. Yo tuve una, ya era la puta polla. Estoy de acuerdo con. Sí, pero ¿qué entretenimiento tiene? Es decir, yo veo que tiene. Que se salga el coche a tomar el mismo la primera curva. Pues eso, ¿es que tiene salga? El mismo entretenimiento, o menos que un juego para la Xbox o para la Play de carreras. No, porque el coche de Celeste te puede sacar un ojo. No existe mejor entretenimiento que te compres uno de estos del chollo de 2 euros, lo pongas y se empieza a quemar. Sí, bueno, vale, se quemaban las pestañas para cáncer, que es un pirómano, eso le va. No, en realidad no. No, pero es verdad. En realidad el pirómano es él. Yo le tuve, por ejemplo, había dos modelos. De los baratos, de los que han hecho baratos, había dos modelos. Estaba el que te funcionaba porque la fuente de alimentación estaba empezada a los coches, ¿vale? Que era de los menos. Entonces, ese te daba más posibilidad de lanzar los coches y tomar por culo, montarte el circuito como quisieras. Luego estaba el mío. Que tenía, por un lado se unía por una especie de picos de hierro, sí. Que te podían sacar un ojo si tenías poco cuidado, ¿vale? Y luego tenía la cosa de que si no estaba el circuito completo, el coche no iba. Entonces, ir sección por sección, mi primera impresión fue, hostias, lo he montado, tiene tiene las pilas puestas, tal, el coche no tira. Revisabas todo el puto circuito, ¿vale? Como gilipollas, quitando las placas y tal, y luego llegabas a lo que hicieron, cogías el coche y dices, ah, bien, que se le han quemado las pestañas. Porque no aguantaban voltajes y iban a la mierda. Bueno, pero bueno, yo me preguntaba por eso, ese es el regalo que siempre hiciste y yo nunca tuve. ¿Y vosotros qué? Yo el coche de Spiderman. Le pedí a mi madre, quiero el coche de Spiderman. Le pedí el coche de Spiderman por encima del gigante de hielo de Hércules, que era un regalo también cojonudo, porque era el único bicho que tenía pinchos peligrosos para los niños, ¿eh? Y porque la vara de Jafar también se había agotado. Hace muchos años, cuando salió el rollo de Jafar, de Aladín sobre hielo, salió una especie de vara de Jafar que lanzaba casi un láser por los ojos, no sé qué, que luego resultó ser un producto estos peligrosos. sí, que dejó de fabricarse porque se incendiaba no sé qué historia. Y le dije, el coche de Spiderman, yo estoy de Spiderman. Mi madre fue, no quedaban, no sé qué. Y con el mismo dinero, dijo, bueno, aprovecho, me compró un juguete que no recuerdo cuál es porque estará siempre en la infamia. Porque él, con el resto, se compró una cafetera. Y qué sorpresa mía, cuando abro todos los regalos, lo último que queda es un paquete grande. ¡Ah, el coche! Y no sé nada. Eso, pues el coche, no queda más. En mi mente inocente infantil. Lo abro y es la cafetera de mi madre. Y tú vas diciendo, ¡ay, qué ilusión! Yo ahora mismo, cuando discutimos y tal, llegamos al punto del coche de Spiderman. Porque tú no has hecho tal. Pues tú en el 90 y tantos no me regalaste el coche de Spiderman. Y yo no te dije nada. Y mi madre, y ahí sabe, ya que mi madre sabe que es un punto muerto y ya deja el tema y se acaba. Sí, ahora que es ese coche de Spiderman, me acuerdo de una que era también de Spiderman, que lo anunciaban todas las navidades en la tele, que aparecía Spiderman, Venom. Sí. El Doctor Octopus. La ciudad, digamos, sí, sí, la ciudad. Nunca se abría. Yo siempre lo pedí y nunca me lo traje. Ese sí le tengo. ¿Tú le tienes? Te lo cambio por mi colección de bobos. No, es coño. Mis bobos no las ves. No, pero no venían con muñecos, solo venía con el Spiderman. Sí. No venían con demás. ¡Qué mierda! Los demás los hijos de puta. Claro. O sea, siempre venías los anuncios en los que te venían ciudades o coches o alguna parte de estos. Y ponía abajo en letras muy pequeñitas. Se vende por. Figuras se venden por separado. Como mucho te venía el Spiderman, pero nada más. Los malos te los comprabas aparte. ¿Cuál es el regalo que a ti no, que te has quedado con la espinita? Es que yo, a ver, yo la lista de los reyes lo que hacía era recortar las fotos de las revistas y las ponía en la... Esta, y ponía el precio y todo, decir, ¿qué cuesta esto, eh? Os estoy avisando. Que no quiero el de 100, ¿vale? Entonces, hay que cambiarlo. Como rellenaba 4 o 5 cartas, siempre me traían algo que querían, no tuve problemas. O sea, tú lo hacías a seguro, ¿vale? Nada que no hacíais. Quiero esto. El cartel dejaba tu casa para el último. Menos el regalo ese de mierda, que alguna vez era un jersey o algo de colegio, todo lo demás, perfecto. Es que cuando te regalan ropa, hombre, cuando ya eres más mayor hay ropa que te hace ilusión. Que ves una chaqueta que te gusta, una camisa que tal. Pero cuando eres pequeño y te regalan ropa, dices, este pariente no me quiere. Mis padres son adoptados y no saben cómo decirme. Mis padres son adoptados y no saben cómo decírmelo. Sí, sí, sé lo que es. ¿Qué cosa de decir mis padres? ¿Querías decir, soy adoptado y no saben cómo decírmelo? O mis padres eran hermanos y no saben cómo decírmelo. No, ambas, las tres me valen. Mis padres son adoptados y no saben cómo decírmelo. Mira, cómprate ropa porque nosotros no somos esta familia. Nos conocemos. Llegamos aquí y dijiste, este es vuestro hijo y nosotros decimos, pues bueno, cuando lo llevamos. Cuando nos vamos a casa venías incluido. Claro, estabas ahí. Eran las cargas, el piso. Cayó la cigüeña y te cogimos y ya está, no tiene más. No, pero es verdad. O sea, ¿a qué niño normal le regalas un jersey, un rollo tal? Hay jerseys ahora navideños, de estos que son navideños, ropa de temporada. Aquí se lleva menos tal, pero en América, por ejemplo, esa ropa de temporada hortera. Horrible. Con renos por aquí, los jerseys, los gorros también. La abuela que se aburre todo el año y te cosas. ¿Qué opináis vosotros de los gorros de Navidad? Los gorros modernos, estos que venden ahora las plazas mayores, en Madrid sobre todo, pero en los que son los cuernos de los renos, por ejemplo. Yo tengo uno de que es como una cabeza de reno, que es como eso de que salió en la tele de los cazadores que habían puesto los testículos, pues tú tienes una cabeza en formato de peluche, pero hay otros que son como la cabeza sin esqueleto y luego te cae aquí para que te cae por la cara, ¿vale? Tela. Y unos bolsillitos para poder meter las manos. A los niños sé que les queda, sí, a los niños sé que les queda de miedo, pero yo he visto a gente de 30 años y me parece de oye, salte ya de Mític, por favor, que se te está llenando. No, a mí me parece que es de... te has escapado del manicomio, voy a llamar a la policía. Toma 100 euros, cómprate una licencia. Es que estoy traumatizado con tu felicitación del año pasado en la que salías con el estilo matamarco. Se me ha quedado grabada. Es que el año pasado esto hay que contarlo. El año pasado me compraron una bata manta que me hizo mucha ilusión, de color marrón, porque dije, venga, ya que la quiero, la compro marrón. La pedí marrón, me estoy ya poniendo así con la en plan blasa. Es que tengo frío en las orejas, ¿verdad? No sabéis lo que es tener estas orejas, ¿vale? Habéis visto Dumbo, no me vais a entender. Me compré una bata manta y dije, mira, pues me voy a vestir en plan de coña tal. Y me puse un gorro de reno, de estos de los que hablamos, que es como la cabeza del reno, con la nariz roja, los cuernos y los ojos, pero nada más. me tumbé en el sofá con la bata manda y una copa de champán y lo usé para hacer, me hicieron una foto a mi madre, la mujer, un poco asustada. ¿Qué coño haces? Fuera de aquí. En la hora en que me adoptaste. Y dije, pues mira, esta de felicitación. Y la mandé a todos mis contactos, en plan, feliz Navidad, no sé qué tal. Desde entonces la mitad no se ve que soy. Pero yo me alegro, en parte, porque es una de esas fotos que la ves a los 30 años y dices, joder, sigo igual de gilipollas. O he mejorado, sí, ¿no? Lo he hecho mejor, sí, sí. A ver, nos acaba por saber el regalo que hicisteis y no tuvisteis de Suatara. Pues yo no me regalaron una... que era una cosa de Spider-Man, que era un guante. ¿Qué nos ha hecho Spider-Man? Sí, ¿qué nos has hecho Spider-Man? Un guante que se te ajustaba a la mano y en la muñeca. Sí. Y que tiraba las mierdas estas. Pero me la peló un poco porque me ahorré a lo largo de mi vida joven con propinas y mierdas y me lo compré yo. Y cuando lo tuviste dijiste, pues nada, para tanto. No, era chulo porque mi madre estaba hasta la polla de que le llenara las paredes de mierda. No, pero yo siendo ya adulto, teniendo ya pasta y tal, cuando los primeros trabajos dije, guau, yo no he tenido de pequeño nunca una Game Boy ni un Pokémon. Digo, voy a descubrir ya de mayor lo que es el Pokémon tal. Me compré el Pokémon Cristal y a día de hoy todavía sigo en la liga de Yoto, de los hijos de puta esos, que siempre me matan al Velcro y me toca volver a empezar. Y está en una esquina, yo, ¿verdad? Con mucha felicidad. Sí, yo tengo lo frustrado que tengo, no de Navidad, sino de infancia. Era vender la virginidad. Sí, ese no es un regalo, eso es algo inexistente. Es un regalo para ti, decir, guau, qué regalazo. Yo me lo hice en los 18 cumpleaños. Y hoy no pasa, como en las antiguas que te llaman de prostitutas. Pues sí. Yo no, porque no es moralmente aceptable, pero algo así. Y hoy no pasa, y ya está. Vale, bien. No, yo... Esto había que contarlo, creo que es Navidad. Es el cuento de Navidad y historias de putas. No puede ser como historias del burger si no se habla de sexo, de putas, de sexualidad. Claro. No, yo la Game Boy, que nunca la tuve, todos mis amigos la tenían hasta que me la regalasteis vosotros. La Game Boy Color. Yo también, la de Pikachu. La mía era la de Pikachu, la que se encendían las baterías. Era el mofete de Pikachu, con nada, con un castillo, pero tiene su arquero. No, pues ese era el regalo que yo, vamos, no regalo. Lo que les pedí a mis padres que me compraran y es eso, tuve que esperar a que me lo compraran y vosotros. Es que somos tus padres adoptados. Es que somos tus padres verdaderos. Tus padres normales son adoptados. Lo cual es raro teniendo en cuenta que su altar nació después que tú, pero. O que cáncer tiene 4 años y medio. ¡Cinco! Pues por el número 5. 5 años y medio. Es que no falla, Bueno, y nos queda el de cáncer. Bueno, regalo frustrado. El mío fue un poco culpa mía, entre otras cosas, pero... No lo he pillado, que no está escuchando. Cáncer, quimioterapia. Vale. ¡Oh! ¡El mejor! ¡Inteligente! Me alegro de no haberlo escuchado a tiempo. Fuera de mi casa. En parte ese regalo frustrado fue culpa mía. Yo llegué a casa diciendo que quería un Paco Willy. ¿Qué? Un Paco Güey. Entonces. Y te trajeron un poco de huele. Espera. Mis padres fueron a preguntar al colegio. Eso. Y cuando llegó 2 años después, o algo así, salió un anuncio espectacular en el cine de los Power Rangers. ¡Oh! Salté en el cine. ¡Paco Güey! Entonces ahí ya se acabó el tema. De o sea, que ya desde pequeño hablabas mal. Cáncer, gracias por el retraso. Pobre hombre, jale. Los Power Rangers también han hecho más daño en Sudamérica que aquí, pero también los Power Rangers que han hecho daño con todos esos vehículos que se transforman en cualquier cosa, pero siempre en un bicho más grande. Pero cuando eran animales se formaban en un androide más grande. Cuando eran vehículos como tal, bicis, aviones, no sé qué, también se formaban en un robot más grande. O sea, siempre van un poquito... Tienen un complejillo ahí, los Power Rangers, siempre tienen que hacer algo enorme. Yo tendré 10 o 12 robots, pero eso por lo menos. ¿Qué os parecía? ¿Qué opinión os daba a vosotros el Power Ranger este que si le das a un botón se cambia la cabeza? Pues, mira, chas, cabeza de... Tengo de toda la colección. Chas, cabeza de persona. Hasta la base de Zordon tengo. ¿Sabes qué era divertido? A mí me gustaba dejarlo mitad y mitad. Sí, ¿vale? Eso también. Que se quedaba como abierto y lo podías poner haciendo el pino. Y era muy cruel. Y era un monstruo nuevo. Ya está. Cuando me aburría, digo, venga, ya está, lo cambiamos. Es el enemigo de los muñecos hoy. No, pero venía muy bien para cortar calzas. En plan, uy, mira, a este personaje lo han cortado. Sí, eran muy creativos. Y luego echabas ketchup. Tú estás muy mal. No, él se rajaba las venas y decía, sangre. Bueno, avancemos al siguiente tema. Yo tengo aquí puesto curiosidades. Esto creo que lo propuso Saku, así que tú sabrás de qué. Pues no, yo os lo decía para que las pusierais vosotros. Ah, vale, pues pasamos. ¡Pues trabajo! Pues pasamos el tema porque. ¡Qué gran empresario, señor! Yo no tengo curiosidades, señor director. ¿Curiosidades de Navidad? Sí. ¿Qué curiosidades de Navidad? No, yo os preguntaba si sabíais algo de Navidad, para decir. Creo que hemos saltado es todas las curiosidades posibles. Navidad fue una. Era una. A mí me lo han contado porque tengo amigos de estos que te felicitan y te dicen: ¡Feliz solsticio de invierno! ¡Feliz Saturnalia! Eso digo yo, es que. A ver. Vale, yo puedo respetar la opinión de todo el mundo, pero me parece un poco fuera de lugar que te feliciten ese tipo de historias que no tienen fundamentación ninguna más que porque, oye, como no voy con el sistema, me voy a inventar una mierda nueva, que es lo mismo, si es lo mismo. Si a ti te enviaron una cadenita de WhatsApp, que en lugar de Navidad pusieras Saturnalia o solsticio de invierno, sí, seguiría siendo la misma mierda, ¿no? Pues ya está, sí, más es hipster, que pero una misma realmente mierda. Navidad la tendríamos que celebrar en verano. En agosto, sí. Eso yo iba a decir, que lo único que se cambió de una fiesta que era ahora, que era la del solsticio de invierno, bueno, eso era, me parece que eso era celta, había otra romana. Sí, se pero cambió y solsticio, la aquí de sí. En el solsticio de invierno siempre había una festividad, pues para que los paganos se metieran al cristianismo, pues pusieron esto. Pero vamos, pues esa es la curiosidad. Fíjate qué tema más corto. Y qué interesante. Vamos a un tema más interesante. Nochevieja. ¡Eh! Qué triste ha quedado. Hemos quedado dentro tú y yo, Munda. Son la gente rica. Podemos festejar. El resto se quedan comiendo patatas. Eso, tengo que tener en cuenta que yo Nochevieja me quedo en casa. No, y yo. Pero nos quedamos contando billetes. Llegamos las cosas como contando nosotros. Billetes y jugando. Al Monopoly. Al Monopoly con el alcalde. En plan, la plaza mayor, venga, gracias. Yo al bingo con mis abuelos. Pero ¿sabes lo jodido que hiciste a buscar a tu casa y que haya 14 calles con tu nombre? Joder, puta, menos mal que el chope no le importa. Vale, bueno, a ver, pues Nochevieja. Pues eso, ya hemos contado la Nochevieja de Munra y mía, pues queda la vuestra, escoria. No, pero a ver, a mí me gusta quedarme en Nochevieja porque es la noche más así del año. Y a mis primos que son más pequeños que yo se van. Yo me quedo, yo soy ahí como en tocadiscos, estoy siempre. Me gusta porque es la noche en la que mis tíos despasan un poco. Sí. Y ves a gente de 40, 50 años que a base de gin tonic han ido perdiendo el introvertismo, la vergüenza. Empiezas a poner boleros del año catapum y se empiezan a soltar. Y ahí ya es cuando haces fotos. Y el día siguiente las recuerdas en plan rollo borrachera y te ganas una vina. Y así niños es como va a ser mi fortuna. Sí, aprovechando de los familiares borrachos. Así hacen dinero Saku y Munra. Así empezó Bill Gates. Bueno, pues eso, contéis vosotros. Bueno, la mía es sencilla, común, corriente, barcos, putas, lo común y corriente. Y luego te despiertas, ¿no? Y luego te despiertas del sueño, sí. Se despierta con el culo gigantescamente abierto y un negro haciéndole así. Y no sé por qué la muñeca desinflada. La muñeca y el muñeco, que se han estado acostando entre ellos, ¿no? Sí. Es decir, él es tan triste que tiene un muñeco hinchable, follan entre ellos y se queda mirando, bueno, haciendo fotos. El muñeco es un Action Man superdotado o algo así, pero vamos. Los Action Man no tienen nada. Es un super de fábrica. Este ya tiene algo, tiene un bulto para adelante, salió mal de fábrica. ¿No tenéis siempre al típico primo o cuñado o, bueno, nosotros no, imagino, pero familiar, que cuando estás comiendo las uvas intenta hacerle al resto y siempre hay un tonto que se atraganta? Sí. Es que es un dúo que yo lo veo natural, que surge natural. Siempre hay uno que es en plan de, que hace como se atraganta de mentira para que tú te rías y no te dé tiempo a comértelas, ¿vale? Y luego hay un gilipollas que no está prestando atención al principio, pero luego lo empieza a ver, se empieza como a reír, se empieza a atragantar, ¿vale? Y luego siempre, y luego hay un gilipollas. Y acabáis en el hospital. Todos los años hay un gilipollas. Hasta que aprendisteis la maniobra esta de. La Heimlich, sí. Eso. De sacarte una costilla para que eches la aceituna. Es lo más divertido que hago con mi hermano todos los años. Es genial. Yo en mi casa antes de tomar las uvas apostamos cuántas va a conseguir comerse mi abuela. Pues nunca llega a las 12. Entonces apostamos. El año pasado, pero normalmente suele quedar en 6 o 8. Pero sigue viva, o sea. Sí, sí. De baloncesto macabro. Sigue. Que la gente se en el sofá. Sigue. Venga, a ver cuántas entran. Sigue. No, eso lo hacemos con mi perro. Empezamos, tenemos 12 granos de comida y lo vamos lanzando. Y a ver cuántos consigue de cazar. Al vuelo. ¿Qué opináis de? Bueno, hemos hablado antes de Nochebuena. ¿Visteis alguno de estos? Los especiales. Ah, claro, no, eso. Los especiales. Eso no sé, yo tengo más adelante. No lo sé, bueno, da igual. No. Sí, eso, no, sí, eso lo tengo más adelante, es más adelante. Ah, eso vale, para vale, esperamos. Decimos con Nochevieja. Yo no sé, me acuerdo de la que, la única en la que hemos salido todos. Yo no salí. Yo no. Yo estaba enfermo en casa. ¿Con nosotros? Estaba enfermo en casa, con diarrea. Imagino que no salí. Es verdad, del wok. O saliste muy deprisa. Fuimos a cenar un par de noches antes al wok. De cena de grupo. Y todavía me acuerdo, pues estuve tres días cagándome de ella. En la que parece que me hago por los dos sitios. ¡Inocente! ¡Ah! Iba a ser la única noche que iba a salir y no salí. Lo curioso es que la cena dice, no, pica un poco. No. Lo curioso fue que fue el que menos comí. Era un buffet libre y fui el que menos comí. Y fui el único que me puse enfermo. Por comer menos. Me echaron una pito ahorita y te tocó a ti la salmonela. Yo creo que fue por el sushi, que yo creo que fue el que comí más sushi. Pues sí. A ver, ¿ves? Pues pescado... Vaya, pescado cruda, que se lo cura. Mensaje patrocinado por los ganaderos de Castillete. Tierra de sabor. Tierra de sabor. Hay que buscarse el patrocinador para este año nuevo. Ya te besitos de año nuevo. Sí. Yo me acuerdo que Fnatic se caía. O sea, es que se borracho, pero... O sea, que subía la cuesta del verdad, parque. Es tío. Y es que igual casi que... se cayó. No, es que casi se cayó. Igual, es que sí, casi se cayó. Es que se metió una hostia tremenda. O sea, no sé, yo la que le vi subiendo por la cuesta, que de repente hace... ¡Bum! Y como que se iba para adelante. ¿Qué te pasa, chaval? Pero tienes que tener en cuenta que Fnatic también entonces era joven inconsciente y ahora ya no es joven. Ahora es inconsciente. Ahora es inconsciente, sin más. Y si antes se vive, imagínate ahora. Ahora se lo beben a él. Sí. ¿Tú succionas un poco? No, es que habéis visto que el licor conserva. Pues, claro. Este ya solo le matas cortándole la cabeza a los inmortales. Solo puede quedar uno. Se pega con Don Simón y ya está. No queda más. Bueno, pues nos vamos al siguiente tema. No sé si queréis comentar algo más de Nochevieja. No, pues vamos al siguiente. ¿Qué es? Esta Nochevieja me la pasaré jugando a ti por tres ojitos. No, es que pues igual que todos. Bueno, ya nos veremos allí. No, porque ya te importa. Cáncer, no. Sale. Yo igual pero salgo también. Buah, cuidado. Pues asomo la cabeza, tiro un viernes y me meto. Pues escupes a la gente que vaya pasando. ¡Pobre! Bueno, pues vamos a los propósitos de Año Nuevo. Yo siempre tengo el mismo propósito, que es hacer ejercicio y que en febrero se transforma en no ganar peso. Ese le cumplo siempre. Me cuesta a veces, pero ese le cumplo. Entre el mío que es follar y el tuyo que es perder peso, sí, hacer ejercicio. Quiero que te está se me está insinuando algo, sí, ¿no? Yo ya te lo he dicho, si Saku. Si follamos, hacemos ejercicio. Ya te lo he dicho, Saku. Yo estoy dispuesto... Invítale a unas copas antes de pedirle que te la chupe, ¿no? Yo estoy dispuesto, pero hace falta una vagina. Se puede decir muchas cosas de este programa, pero no que seamos homófobos. No, eso no. Hijos de puta, xenófobos también. Luego te pregunto por qué no se acepta en ahí. Cuando dicen no aceptamos nada de esto. Misántropos, pero nunca. Que propósitos para año. Yo algunos años me los he hecho, pero como no han llegado más allá en marzo, tampoco lo tengo en cuenta. Yo digamos que no me los hago en enero, los voy haciendo al año y los voy cumpliendo si puedo o no. Entonces, pues bueno, voy a objetivos como en Alemania, que trabajan a objetivos, yo igual. Pero ¿qué es eso de para todo el año? ¿Tienes que estar todo el año haciendo ejercicio? Claro. Eso es de ser subnormal, hombre. Entonces, ejercicio cuando te canses, ya está. A ver, yo tengo una excusa. Oh, por una pesa, ya está. Es que el problema del propósito es: yo me propongo hacer ejercicio y lo empiezo haciendo. El problema es que luego llegan los exámenes, no tengo tiempo y cuando acabo los exámenes, estoy hasta los cojones que digo, a la mierda el ejercicio. Por eso tienes todos los calendarios de tu casa marcados con X hasta el día 3 de enero. Sí, porque a partir de ese día te voy a empezar a estudiar. Bueno, nadie más tiene propósitos. Hablar un poco, cabrones, que sé que estáis aquí, pero... ¡Fondo Norte, un día de mierda! ¡Sí, Jai! Va, que no eres el tiranosaurio. Ojo, sí. Yo el año pasado me propuse dejar el tabaco, luego me di cuenta de que no fumaba. ¡El humor! Cuando quieras, eres gracioso. Vale, cáncer, cuando quieras. Mensaje patrocinado por el Partido Popular. ¿Ves por qué hay que invertir en educación? Para que no pasen cosas como estas. Ay. ¡Y tú vas a ser enfermero! Hombre, es para que así te dé el infarto y te mueras a gusto. Y te mueras, hijo de puta. Bueno, me voy, pero lo malo se queda aquí. Bueno, pues, Subatara, ¿tú tienes algún propósito aparte de... de ver a nueva de que nos caía? No sé, seguir rastreando la Saku de tengo novia. Eso por propósito. A Saku o a todos. A todos en general, ¿no? A mí me resulta bastante. Bueno, pues entonces vamos al siguiente tema, que es Papá Noel o Reyes. Chin, chin, chin. Como en efecto sonoro lo meto yo. Son tres, así que le meten una palita cómodamente. Yo te voy a decir. El Papá Noel está gordo y tiene un ejército del cuerpo. Y te pega un barrigazo y te saca con los pelos a tomar. No he visto ningún empresario con mano de obra barata que te dé una paliza. Bueno, a ver, antes de nada. Perdóname, tres Reyes Magos. Que esto no es WWE, ¿cómo es? WWE. Esto no es el wrestling. O si eres latino, WWE. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me salga la boca? Esto no es la lucha libre, esa oficina, gente. Estos son 20 elfos contra... bueno, el negro todavía. Si es Will Smith... Baltasar se saca el rabo y... no, y van los camellos. Aviso que Baltasar le daba mirra, es decir, que es despreciable también, ¿eh? Vaya mierda de gallos. Mierda. Es decir, supuestamente la mierda representaba la resurrección de Jesús. Es decir, te estás regalando algo que se representa a ti en 30 años. Entonces, ¿es lo típico que te regalan ropa? Pues perdona, yo soy José, me viene un negro y le regala a mi mujer polvo y eso me suena a esta de hijo de puta. Bastante. No, y además dicen, mira, yo te di polvos, tu marido no, que eres virgen. Risas en el pesebre. Y el Espíritu Santo y descojonándose. En fin, vamos a ver. ¿Qué muestra acá se va a regalar por un pano en, por Reyes o por las dos cosas? A mí por las dos cosas. A mí por Reyes, sí. Al principio. A mí se me equilibra, que, más o menos. Y ahora ya que los pago yo. En los años de burbuja inmobiliaria, papá Noel. Luego ya no. O sea, en los años buenos por los dos, claro, y ahora solo por Reyes. Ahora solo por Reyes. Escupamos al pobre. ¡Ah, claro! Ya sé por qué estamos haciendo el podcast siempre con Saku, por el anuncio este de apadrina un pobre. Pues, y encima le hemos nombrado director. Sí, para que se sienta pues con sí, aires. Eres pobre porque quieres, porque podrías estar grabando gameplays de Minecraft y ganando millones como muchos niños rata en internet. Vale, hijo de puta. A un euro el vídeo, fíjate. Que yo me acuerdo, no sé si vosotros acordaréis, cuando éramos pequeños y llegamos después de Navidades al colegio y preguntabas, sí, ¿qué te han regalado por Navidad? ¿Qué te han regalado por Reyes? Y decían, no sé qué, no sé cuántos. Y por Papá Noel decían, a mi casa no viene Papá Noel. Y ¿verdad? Me sentías como... Ha sido malo. Pero tú sí, porque te ibas al barrio pobre a hacerlo, hijo de puta. Te pasabas por un niño de otro colegio. ¿Y cuándo te enterasteis de que los Reyes...? Ah, sí. Bueno, yo os cuento lo que primero. Lo bueno es que mis padres no se lo curraban mucho. Entonces, antes de papá no era de Reyes, que en mi casa siempre nos robaban por alguna de las dos zapatillas de deporte nuevas, porque siempre nos hacían falta. Pues el caso es que un par de días antes íbamos a la tienda a comprar, a probárnoslo. Luego mi padre nos sacaba y mi madre se quedaba dentro. Y luego siempre, el día de papá no era de Reyes, lo que tocara, esas mismas zapatillas estaban ahí. Pues claro, yo cuando ya vi que pasaba tres años seguidos dije, aquí hay algo raro. Eso ya olía. Y el hecho de que cuando mi hermana mayor abría los regalos dijera, gracias a mis padres, me dijo, aquí hay algo muy raro. Y así lo descubrí yo. Empecé con dudas, pero, o sea, en plan eso, ¿no? Ves que te viene un regalo, que dices, uy, tal. Qué casualidad que me he encontrado lo que quería, que estaba en esta juguetería donde yo les dije hace una semana que estaba... Pero fue decisivo una comida con mis tíos, que mi madre, que me dejó allí comiendo con ellos, no sé qué. Bueno, tal, voy a echar la carta a los Reyes. Y mi tío, que era ya un señor bastante mayor, en plan, no sé cómo, comiendo sopa, dejó la cuchara en el plato, se rió así encargada. ¡Ja! ¡Como si existieras! Y yo ya me quedé un poco pensativo. Y luego ya con dos años lo descubrí. A tomar por culo. ¡Ah! Por esto lo decía. A lo mejor es que es republicano también. Claro, sí, pero hay muchos factores a analizar, joder. Vosotros lo veis ahora de adulto, pero de niño no, no atas cabos. Fíjate, si Dora la Exploradora lleva 13 temporadas... No lo sé, es un decir, pero tenéis que reíros. No queda mal. Ya está, no hay silencio, pero queda muy mal. Pues luego me toca a mí o a tratar de cortarlo. Bueno, pero el peor es algo que dice... Hola, silencio. Pienso que... Silencio... No sé qué, no sé cuántos. Sí, eso fue en uno de los podcasts. No, y nada, no. Todos. Yo me acuerdo el especial, los especiales cuando de Naruto. Me cago en los señalados navideños. Los especiales de Naruto los edité yo, es en todos. Pero porque había que pensar las cosas. ¿Qué pensar? Si el que hablaba todo el rato era yo, vosotros se lo metís a las cuchillas. Que, bueno, cuenta tú. Pues yo era un niño muy. ¿Cómo decirlo? Inocente. ¿Tú te enteraste cuando lo decía todo el mundo en el colegio? Sí. Es una putada, ¿eh? A mí no me pasó, pero tienes una putada. Que todo el mundo diga, ¿sabes que los Reyes no existen? Sí, en el sexto de primaria ahí. Y era... ¿Oías comentarios? Sí. ¿Qué cojones es esto? Joder, ¿cómo voy a preguntar? Me estoy acordando de que lo dices. Esta vez sexto de primaria. Y vino mi hermana pequeña que estaba en cuarto y me dice, con los míos, y me dice, oye, ¿sabes que los Reyes no existen? Y yo digo, que sí existe, o sea, ¿qué? Y digo, es que me da mucha pena que esté en cuarto de primaria. Es decir, que tiene 10 años y ya no cree en los Reyes. Pero lo conseguí. Que no os quedéis callados. En parte fue, bueno, por parte como ha dicho Joey y parte como ha dicho Suatara. En plan, hombre, te hueles que has ido a ver la juguetería, has ido a ver el juguete, pero tus padres no te lo han comprado. Entonces ya cuando llegan los Reyes y ves el regalo, hombre, como que ya te lo estás oliendo. Pero luego me lo confirmaron mis amigos. Sí. De clase, tan majos, los simpáticos, cuando llegaron a clase el primer día después de Reyes y de repente, ¿sabes quiénes son los Reyes Magos? Papá, mamá y la cartera. Y entonces en el momento en que no sabes que dices, también es negra. ¡Sí, exacto! Y se te queda esa cara de gilipollas de... Voy a decir que sí, para no parecer un puto subnormal. Y luego ya... Y luego ya me informo. No, a mí me pasó igual, o sea, pero lo mío es más traumático. Porque a mí me enteré, ¿vale? Por la gente del colegio. Y luego llegué a casa, pues eso. A lo mejor me enteré en cuarto, ¿vale? Y entonces, pues ya no sé si en quinto o en sexto, me viene mi madre y me lo dice. Que digo, hostia, llevo sabiéndolo 2 años, pero me sentó fatal. O sea, es que me puse a llorar porque es que digo, si ya lo sé, o sea, si ya les he visto ya todo, pero hostia, me tocó muy fuerte. Mal, sí. O sea, me dio muy fuerte. Te dijiste, ¿qué va a ser lo siguiente? ¡El ratoncito Pérez tampoco existe! Ya vio al viejo borracho que se disfrazaba de Papá Noel todos los años, sobre el cual se sentaba encima de sus rodillas para pedir los regalos. Él se sentaba encima de las mías. En realidad se sentaba en la zona donde la espalda pierde su castor nombre. A ti en Navidad te tocaba el gordo sí o sí. De ahí el dicho. ¡Y también Papá Noel! Bueno, pues ya... Podría venir de ahí. Ya dejamos lo de Papá Noel y los Reyes. Os vamos al tema que quería hablar antes. Munra, clásicos navideños. Oh, pues empezamos primero con los especiales de Nochebuena de este año. Okay. ¿Qué viste ese Nochebuena? A ver, yo salvé... ¿Sobreviviste al de la 1? Espera, sí. Empezó el de la 1 y pude salvar a toda mi familia porque pusimos el especial de los Simpsons. Yo también, dice lo mismo. Pero cuando terminó el de los Simpsons, estaban mis primos mayores conmigo, somos ellos dos, yo tres. Nosotros tres estábamos en el sofá y les dije, venga, el que menos aguante, cambia la... quita la mesa y todos, vale. Cogí, cambié a la 1 y estaban bailando una canción de Grease, protagonistas de la serie Águila Roja en los escenarios de Águila Roja. Fueron como 10 minutos de agonía. Mi prima en plan, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto con Grease? En serio, así, tono serio, totalmente serio. Por favor, quitarle, que pasaba el mando para ver si tú lo cambiabas y te tocaba ir a tierra. Y yo, no te veo, no te escucho. ¿Pero por qué hacen esto? Por favor, que alguien lo pare. Te lo juro, lícito, totalmente, frases suyas. Y lo hicimos. Me parece un poco... A ver, yo he echado de menos a Rafael. Es que empezaron cantando canciones de Rafael, Ana Obregón y, sí. Y iba a decir Matías Prats, no. Y Ramón. Eso, Ramón García, que su nombre sí. Ya se me ha olvidado, como sale poco. Luego vi un trozo que lo meten como una especie de... ¿qué era? De nave espacial. No sí. sé, una movida muy loca. Sí, sí, sí, al principio lo aguanté, pero ya en cuanto cogí el control del mando lo cambié entre la tres. Y yo estoy esperando que salga el de Noche Vieja de José Mota, a sí. ver qué tal promete con los temas de actualidad, que lo suele tratar bien, porque los, sí, los programas sí. de José Mota en solitario creo que han perdido bastante en algunos aspectos, pero los especiales siguen teniendo nivel. Sí, el problema del programa del semanal era que se hacía repetitivo. Pero además creo, bueno, oí que en este último, en esta especial de Navidad iba a hacer un sketch con el otro el mismo de Lucy Raya. Sí, sí, lo hace. Así que puede ser interesante. Por otra parte, bueno, aparte tuvimos el especial de los Simpsons, que sabíamos un rey yo. Sí, yo también. Y después el especial de los Simpsons, ¿visteis el especial de Tu Cara Me Suena? Sí. No, no. Bastante bien. Bueno. Ya no, yo cambié el Club de la Comedia. Sí. Estaba entre el Club de la Comedia y buscando a Nemo. Porque digo, total, el único que está viendo la tele aquí soy yo. Hombre, elijo lo que quiera. Te perdiste a Arturo Valls otra vez haciendo gilipollas. Es que ya me cansa tú. Como en todos los programas. Como en todos los programas. ¿Y tú, Saku, o no viste la tele? Yo no vi la tele. Ahí te está bien. ¿Qué os ha parecido el porno? ¿Qué os ha parecido este año el anuncio de Campo Frío? Una polla, sí. No sé, a mí me parece... Te hacen spoiler. Me ha parecido bastante bueno. Que decían lo del anuncio que te hacían spoiler. Ah, no, pero era cuando no lo había visto todavía, ahora que ya lo he visto. Y además me hizo... Es decir, es eso, párate que me hizo spoiler y ya me sabe el final. Hijo de puta. Que anuncian champú. ¿Sabes por qué le ha venido? Porque le he matado. Por hacer un spoiler. Y la gente le dice que no hace spoiler, le mata. Yo echo de menos este año otra tradición navideña, otro especial de Navidad o clásico. Es la película esta donde los señores se tienen que pelear para conseguir un robot para su hijo. Sí, sí. Sí. Sí. Padre en apuros. ¿No la han vuelto a echar en Padre en apuros? Creo que la echan en Castilla en televisión. Bueno, la Saturno. Sobre que sea Toledo. Yo la, esa la he previsto, vamos. Y siempre no falla que estas épocas siempre hacen, echan alguna versión de todas las que hay. De cuento de Nahuel. Gracias a esa película que conseguiste aprender el nombre de los renos de Papá Noel. No. Pues yo no. Yo me sé, tampoco, pero... me sé a Rudolf y ya está. El caso es que también hay otra película que repiten todos los años, que es el del tío este que tira a Papá Noel del tejado y se convierte en Papá Noel. Sí, que hay tres películas. Sí, es verdad. La tercera creo que no he visto nunca, pero las dos primeras siempre queda una Navidad. ¿Que era el que hacía lo de apaños en casa? ¿O sí. En casa? Sí, casi yo este año, ¿no? Supongo que habrá salido, lo he hecho en todos los años. No, es típica ya eso. Pero así, no sé, yo ver la tele no sé qué han estado echando. Pero... No, yo sé que más... también hay una cosa que está muy de moda, que es poner películas de Disney por Navidad casi todos los días. Es decir, creo que la C4, la televisión 4. Ha estado echando, creo que sí. Está echando Up ayer. Ayer la echaron, sí. Está sobrevalorada. Es una película de chiquis. No, el principio me parece muy emotivo, pero es verdad que luego pierde mucho. Claro, pero porque luego se torna más infantil. El principio es más adulto. Es decir, todo el principio se lo pones a un niño y es como la muerte de Bambi. Es decir, o le traumatiza o dice, esto quítamelo, que esto son dibujos, pero no me interesa. Claro, la muerte de Bambi todavía tenía sentido. Pero bueno, a lo que vamos, ya no sé lo que está hablando, y estoy hablando por hablar, para no hacer silencio. Lo de cuatro. Eso, en un par de años va a ser un clásico de Navidad, Frozen. Y lo veréis. No, por favor. Y lo veréis. Es decir, es una película que transcurre con una tía que tiene poderes invernales, que hay un muñeco... Sí, y según mucha gente, lesbianismo interno. Hay una canción asquerosa. Que hay un muñeco de Navidad... Sí que está bien. Asquerosa. Let it go, eso es sobre cagar, hombre. Por favor, lo sabe todo el mundo. No, pero ¿y la canción de Olaf? Mira, esa es mierda. Ya hemos dicho que eres el caso. Yo sigo diciendo que Frozen me parece una película espectacular si le quitas el muñeco de nieve. El muñeco de nieve es para los niños. Claro. Está claro que el muñeco de nieve es de Disney, hijo de la metió para los niños. Pero si le quitas el muñeco de nieve, tienes una película de Alex. A mí no me gustó. A ver, el muñeco de nieve me sobra completamente. Podéis decir que no tiene ninguna gracia, además. Pero es verdad, eso es cierto. Pero a mí no me gustó Frozen. A mí sí me gustó. De hecho, es de las películas últimas de Disney. ¿Y esta que van a sacar? Junto a Romper Ralph. El otro día estuve echando Romper Ralph. Tampoco lo creo. Qué buena es buenísima. Me gusta la referencia a los videojuegos antiguos, pero no, eso no lo he visto. Pues está genial, igual que también quiero ver la nueva que estrena. Los videojuegos antiguos y modernos, que cabrón. El Romper Ralph Juan Jets of War también. Sí, es más estilo Jets of War. Igual que tiene. Sí, porque ves ahí. El videojuego que tiene este de carreras en un mundo dulce es Candy Crush. Lo que pasa es que a mí me parece mucho más interesante este de carreras que el Candy Crush de verdad. Pero bueno. Tiene más y eso. La mola mucho en Romper Ralph, cuando tiene la reunión de malos, está, sí, por ejemplo, ese es divertidísimo. Y está, por ejemplo, el malo de Super Mario. Están todos los malos los fantasmas de Pac-Man. Eso sí que mola. Que es como terapia de grupo. Y cuando o cuando está en el bar, que el bar es el videojuego este clásico de que tienes tres barras y tienes que ir moviendo al camarero para servir a todos. Sí, sí. Pues sí, ese, y es bueno, un huevo. Pues nos vamos al siguiente tema. Nacer en Navidad. ¿Es una putada o es una putada? Ay, con variedad de opiniones. Aquí, bueno, aquel que más, el que más cerca se ha nacido de Navidad es Suatara. Pero bueno, dentro de Cabez nació dos semanas antes de Nochebuena, así que ahí está en el límite. Hombre, a mí me parece que es una que más puta es lo de cáncer que de hacer el 29 de febrero y solo tiene un cumpleaños cada 4 años. Si no nace. Es más, todavía no sabemos cómo está la carne de conducir con 5 años. Solo está en nuestra línea temporal, es como el Doctor Who. Solo está en nuestra línea temporal, pero nada más. Convergen cada 4 años y ya está. ¿Qué se siente? Lo siento. Bueno, Sabu, ¿qué te ha cortado? No lo sé, ya me has cortado, se me ha olvidado. Joder. Toma. Pues es que... ahora jodete que te quedas en el siguiente. No, pues es el último tema. Yo, depende de dónde hayas nacido. Quiero decir, los pudientes, la gente que tiene dinero, yo creo que es una cosa bastante positiva. Vamos, pudientes, clase media alta, lo celebran y estupendo, ¿vale? Porque, guay, te piden todos los regalos, es verdad que te pillan juntos, ¿vale? Que a lo mejor el resto del año no tienes una excusa para un regalo, pero puedes recibir muy buenos regalos precisamente porque es Navidad. Es cierto que luego te puedes arrepentir todo el año. Yo lo que pienso... ¿Por qué me compraría las mallas de Spiderman de Navidad, que estamos en junio y está un calor horrible, ¿no? A ver, yo lo que pienso es, por ejemplo... Pero, cuando... escucha, espera, cállate. Que te explico. Pero, por ejemplo, si tu familia no tiene tanta suerte o por lo que sea ya, sobre todo a partir de X años que ya no te apetece tanto celebrarlo, se pierde la gracia, yo creo que es una putada. Porque ya es la excusa de, bueno, como ya te lo hemos regalado por Navidades... no vas a recibir nada, porque realmente la celebración se hace igual. Tú puedes quedar igual, siendo pequeño te van a hacer más fiestas, siendo mayor pues lo harás con la familia y otra con los amigos, o solo con los amigos, van a depender sus circunstancias personales. Pero ya con la excusita esa de, bueno, ya te lo o te lo doy en Navidad, o te lo doy en Reyes, y tú, hijo de doy. Puta, no nací el 28 de diciembre para que me lo des dentro de 2 semanas, ¿vale, cabrón? Vamos, dame mi regalo. Bueno, pues a ver, lo que iba a decir yo, que en cualquier caso yo creo que tiene que ser una putada, porque al final lo que haces es, tú recibes, imagínate que celebran Papá Noel, Reyes, pues tienes 3 días que recibes regalos, sí, pero al final lo que haces es perder regalos de Papá Noel y de Reyes para ganarlos en tu cumpleaños. Y al final lo que te queda es que recibes más o menos el mismo número de regalos que el resto de niños, sí. Lo único que distribuyes en 3 fechas. Claro. A mí, por ejemplo, me gusta cuando es mi cumpleaños, porque siempre suele coincidir cerca de Semana Santa, y entonces cuando yo termino un trimestre, Navidad, termino el segundo trimestre, regalos de mi cumpleaños, termino el tercer trimestre, vacaciones de verano. Claro, pero tú que eres de clase alta media, pero la gente normal... que es así como se les llama a los pobres. Claro, a la mayoría de los mortales, si tú le coges y le pones el cumpleaños cerca de Navidad... le van a caer, si da para 5 regalos, son 5 regalos. Que ha caído en tu cumpleaños, pues te jodes. Es así, o sea, macho, es así. Ay, en fin, pues yo creo que ya está este tema y nos vamos ya con la entrega de los premios que hemos organizado. El primer premio lo va a entregar... pues eso, que nos vamos con los premios. Que entregas tú el primero, necesito buscar cuál es. Sí, me lo sé. Vale, pues primero tenemos el premio al mejor manga. ¿Le quieres dar un nombre especial al premio? O... no, para el manga anime más destacado en este 2014 lo sacamos a votación y después de recibir más votos que en la encuesta que sacamos de Lau, no era muy difícil. Porque solo tuvimos 3. Pero qué 3 votos, ¿eh? Sí, que fueron 3. ¡Qué calidad! Fueron Munra, Saku y yo. No, hagas spoilers, joder. El ganador ha sido Naruto. El premio al mejor manga de 2014, Naruto. Naruto, bueno. Porque ha finalizado. ¿No creéis que...? Yo sigo diciendo, a mí me preocupó mucho que en el blog estuvo a punto de ganar Kenichi. Es que en el blog tenemos un triple empate entre Kenichi y Shingeki no Kyojin y Naruto. Es que te iba a decir yo, Shingeki no Kyojin, yo se lo daría a Shingeki no Kyojin. Yo he votado a Shingeki no Kyojin. Es que Naruto lleva ya muchos años, es como el abuelete, vale, sí, espectacular. Es porque ha terminado, pero encima con qué final, vaya mierda de final. No, para nada. ¿Qué dice la Naruto en Twitter, macho? Perdona, tiene más migas Shingeki no Kyojin que muchas sagas de Naruto ahora mismo. ¿Sabes a quién se habría dado yo? A Hunter por Hunter, que solo ha puesto 5 capítulos este año, pero que 5 capítulos. ¡Qué mierda de capítulos! No, a ver, es que después de las hormigas quimera. No, pero Naruto. Eso, no hagas spoiler, joder. No, pero a ver, Naruto con este final, yo creo que quitando el final malo, el penúltimo capítulo. El final malo es el final. No, esto es una gilipollez que se ha sacado. Que no, ese es el final. El final bueno ese es el penúltimo. Tú dices el final de la pelea, pero el final de la serie es el que hemos visto que es el malo. Anko acaba como acaba, te guste o no. Que no. La obesidad ataca de nuevo, es el peor enemigo ninja. Es un genjutsu, joder. Pero sí, son varios. La gente vota, la gente decide. Y han dicho, la gente ha dicho que son iguales. Naruto. Perdona, has dicho que han empatado en votos. En el blog. En el blog, pero luego hay que verlo. En Twitter no. En Twitter ha ganado Naruto. Vale. Seguro que no habéis contado lo que os ha salido los cojones. Habéis puesto Naruto y habéis contado dos. A mí no me cuentes que yo mis premios los he decidido yo porque me salen a mí de los cojones. Además, yo no pido la opinión de nadie. Habéis dicho de lo de Shingeki no Kyojin, los últimos están siendo para mí bastante flojos. No he llegado a los últimos. Estoy con el manga, no lo he visto. Yo ni me lo he leído, ni lo he visto. Para darle... Pero lo que es Shingeki no Kyojin, el anime... Pero yo he dicho 2014, joder, el anime es del año anterior. Es de 2013, no vale. Estamos hablando del 2014. Pero manga... Perdona, Naruto no es de 2014. Pero no, no digo se estreno. Refiere a que se haya publicado cosas, o sea, este año. Lo publicado en 2014, la gente ha decidido que a lo mejor es Naruto. Bueno, vale, la gente no tiene puta idea, sí, bueno, pero bueno. Nos lo hemos quitado de encima, también es verdad. Ahora vamos a los premios series de verdad, que son los que no os hemos tenido en cuenta vosotros. Mejor película. A ver, yo aquí he estado consultando páginas web especializadas y la gente está en... O sea, PornoTube. Y en mis ratos libres de vez en cuando a alguna web seria de... Wikipedia. Exacto. Y he encontrado que la mayoría de la gente opina Boyhood, bueno, las películas que ya comentamos en Globos de Oro. Entonces, yo he decidido, como esas películas todavía no las he visto... una de las películas, me he decantado, es entre tres películas buenas que he visto este año. El Gran Hotel Budapest, que estoy seguro de que su altar está de acuerdo conmigo. Sí. Guardianes de la Galaxia, que solo la hemos visto Moonray y yo. Y Cáncer, que fue al cine con él, es verdad. Ya no me acordaba. Es que estaba pensando en Fanatic, no en ti, como tú nunca vienes. Porque es que antes he dicho vocabulística. Y cállate. Y la otra película es la segunda de Capitán América. La de Capitán América. Es muy buena. Entonces, al final, me he decantado por Gran Hotel Budapest. ¡Sí! ¡Joder! Porque, aunque la del Capitán América está bien, tiene algunos momentos, es un poco... que se hace un poco pesada. Igual es de la Galaxia, aunque está bien, realmente... me faltó algo, no sé, es decir, es una buena película, increíble, pero me falta algo, y en cambio Gran Hotel Budapest es buenísima en todo, que sí, que no te voy a hacer caso. Bueno, esa es la mejor película. Mejor serie, aquí no hay dudas, Fargo, y que no esté de acuerdo, que me coma los huevos. Yo se lo habría dado a Juego de Tronos. Sí, ni de coño. Tú siempre se lo das a Juego de Tronos. Es decir, y estoy seguro de que es decir, yo puedo pensar en House of Cards. Vale. Pero... muy buena. Y ahí estoy, es decir, en todas las páginas porque estaba entre esas dos. Y me he decantado por Fargo. Moonra, te puedes contradecir porque la mejor película se ha considerado Emilia Clarke. Todos los premios son a Emilia Clarke. Mejor banda sonora, gemidos de Emilia Clarke. Y bueno, pues esa es la mejor serie. Y mejor juego, aquí estoy entre cuatro. Por un lado estoy, yo se lo iba a dar a South Park. Porque parece un juegazo. Y la vara de la verdad, exacto. Sí. También, y luego estuve pensando el Dragon's Age Inquisition, que acaba de salir, que le han dado un montón de premios. Pero no, estuve pensando el videojuego de El Señor de los Anillos, Sombras de Mordor. Mucho hype también. Que todo el mundo lo pone muy bien. Y luego estuve pensando el que me compró hace poco. Que todo el mundo lo pone por las nubes. Es un juegazo hecho con muy poco presupuesto. ¿Cuál? Valiant Hearts. La de Red War. Pero yo no la pondría. Es que en términos de. Vamos a ver. A ver, no es... gráficamente no es un juegazo. A ver, pero en términos como mejor en términos económicos, se tiene que llevar tu querido LOL el premio. ¡Ni de coña! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Déjame terminar! Es decir, puedo discutirte Dark Souls 2, pero, que está ahí. No, también. Pero iba a entrar eso ahora. Otro sería Dark Souls 2, porque vamos a con Dark Souls 2. Que han repetido muchos elementos del 1. Del 1, exacto. Sin saberlos meter también como... Bueno, sin saberlos meter... Sí, como en el 1. Porque el 1 tiene cosas de Demon's Souls. que están bastante bien, ¿vale? Se dejan caer, pero son sutiles. Como los, yo qué sé, como los snippers de datos tóxicos o otras historias, que indague el que quiere y lo vea y a mí no sí. me liéis. Dark Souls 2 pierde bastante. Digo, en ingresos, ¿quién te ha tenido más? Pues, por ejemplo, en ingresos se ha llevado mucho dinero que se lo sigue llevando Mojang, es decir, Minecraft. Minecraft, es que Minecraft está siempre entre los más vendidos, ¿eh? Claro. También tenemos el nuevo Call of Duty. ¿Es bueno el nuevo Call of Duty? Espérate. ¿Es muy bueno el nuevo Call of Duty? Depende a quién le preguntes, porque hay cosas del... Me parece que es del 5 o del 4 que han metido, porque este es el 6, creo. El 6. A ver, el nuevo Call of Duty es, han metido Titanfall, Crisis pero y, igual, no, pero... y Destiny... La han revuelto y todo no, y ha Destiny, salido esta mierda. Destiny no, porque Destiny es una conjunción de varios juegos. Destiny, por ejemplo, ha gustado bastante. No tiene el hype. Tenía mucho hype, ¿vale? Porque se han gastado más en promoción que en el juego. Pero como introduce cosas de clásicos, no innova, ¿vale? Pero sí que ha gustado. A los que han jugado Halo, verán muchas cosas del Halo y, claro, les va a gustar. El Destiny, el punto bueno del Destiny es el modo multijugador, que por lo que digo tiene que ser muy bueno. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, eso lo da Valiant Hearts, os guste o no. Y ya está, por mi decisión. Ahora vamos ya a los premios especiales, que son premios internos. Tenemos en primer lugar el premio Diverkin al empleado del mes, bueno, en este caso la temporada, que va para Cáncer. Aplaudid, coño. ¡Guapo! Nadie quiere un hijo tuyo. ¿Por qué? Porque solo ha venido a dos programas, este es el tercero. Los dos fueron un fracaso en la audiencia, que nos dieron ganas de dejar de hacer el podcast. Menos mal que luego llegó el especial Naruto y con eso pegamos subidón. Viagra, sí, Viagra. Pero vamos, gracias, Cáncer, ¿eh? Por no venir. El siguiente premio, el premio Max Extreme al momento What the Fuck, es para Munra, y en el momento tuvimos que cortar en el segundo programa. Mételo en este, por favor. ¿Quieres que lo metamos? Sí, que sí, sí. Sara sí. también lo tiene guardado. Vamos a acabar bien el año, mételo. Si está por ahí, mételo. Sí, bueno, sí. Y además tengo el minutaje exacto para... ¿Lo cortas ahora? Lo cortas vale. ahora, dejas un poco y lo metes. Si el director lo consiente, entrará. Entrará sí, justamente aquí. Saku, lo consiente. A ver, iba a hacer un silencio para que entrara. Entra justamente aquí. El próximo comentario puede herir la sensibilidad de algunos espectadores. Rogamos que niños, embarazadas y anormales de carrito que nos critiquen por humor negro dejen de escuchar el podcast. Muchas gracias. De una chica tomándose un helado, un pirulo de estos, pues oh, con sí. movimientos sugerentes. Vale, vamos. Pero estaba buena la tía. Tendría 14-15 años. Pero bueno, japoneses. Toma tropical. Todos los japoneses están muy zumbados. Luego, Bueno, japoneses o gitanos, perdón. O sea, ese es Munra que le lluevan las hostias de que vais la casa y el coche. ¡Rajadme, venga, que soy de cobre por dentro, hijos de puta! Señores, por este favor. Este programa no apoya ningún tipo de racismo. Señores, las opiniones en nuestros comentarios. Y este ha sido el momento. Por esto se iba el premio Mac Extreme. Nos van a denunciar por racismo, pero vale, venga. ¡Alerta por racismo! Y por último, el premio McFlurry al momento más subido de tono es para el programa anterior, cuando hablando de un regalo que necesitaba saber. Su atara para su novia o su novia para él, acabamos hablando de la sexualidad de todos y fue una locura. Así que. Qué suerte tenéis de que yo no estuviera. No, es que yo lo digo en serio. Por vuestra propia salud. Si tú los si días hubiera venido. Los días que faltas, sí. Este programa es una locura. Lo sé. Hoy ha tenido un poco más de lógica. Más de sentido, vamos. Lo sé. Se nos fue completamente la voz de la razón. El caso es que. Bueno, así estamos de más. Con esto concluye el especial Navidad, ya no me acuerdo de qué iba el especial. Y bueno, pues nos vemos en febrero o marzo. Ya lo diremos en Twitter y en el blog cuando volveremos. Depende de los exámenes de Joey. Muchas gracias por seguirnos. Muy importante. Dadnos fans de ABT y seguirnos en las redes sociales. Y dinero, penes, putas, alcohol, fiestas de Navidad. Barcos y putas. Bueno, y eso es todo. Pues A ver, el Twitter es Podcombur, el blog es Vía Tomates, el Ask es Podcombur, imagino también, ¿no? Pues ya está. Y en iVoox también es Podcombur. Y si lo consigo algún día estaremos en iTunes. De momento no, pero algún día estaremos. Y eso es todo. Adiós. Adiós.